Podcast Doramas. 100% música, 100% copyleft. En doramas.net. Saludos cordiales de Miguel Asín y bienvenidos al podcast Doramas, una grabación eminentemente musical realizada desde España, concretamente desde la isla de Gran Canaria. Y en este podcast número 13 vamos a disfrutar con tres propuestas diferentes, las que nos proponen Grapes of Grain, Ópera China y Cute. Recuerda que toda la información de este podcast la puedes encontrar en doramas.net/795. Así que comenzamos. Inside comes outside on this night. The band is so loud, don't know what I'm agreeing with. Curly locks, they mystify the impression of. Kept on calling out names, faces all long gone. It's been always stays and crawls inside to eat. I surround myself with all things deemed unimportant, set up cocaine to withstand. Alarming, instead of see it implode. never leaves the ones that stick around to meet their morning griefs in a twilight haze. It's glittering inside, the corners have all vanished, and the smoke of cheddar. Airbound. ask a question, a sweet expression, chocolate on your face. And though the wind did blow so far, though the wind did blow so far, in the garden kept on calling just to say hello. Always dancing, forever dangling from my hands onto yours. These little prayers we say at night to keep us safe and warm, harbor from the wind of betrayal. The calendar is empty and it has stayed that way. The weeks are speaking fluidly, but I don't want to hear. Down on the October grounds, sets the moon in front of the window. Running here was such a dream, it lingers through the days. Streets are covered wet in our last refrain. I will not ever grow. I will. Like before. Catch the awful ground. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Thank you.

Podcast Doramas en doramas.net. Yeah. try to forget a little. Try, try, try, try. I'm gonna try, try to forget your girl. ¿Quieres acceder a un universo divertido, ameno, curioso y sorprendente? Escucha podcast en castellano. No te arrepentirás. Fran J. Saavedra, Podcast Confusión en Radio Esperantia. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Te espero en el podcast Confusión de Radio Esperantia. Escúchanos en radio.esperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Así al punto y final de nuestro podcast de hoy. Recuerda que todo lo relacionado con el podcast Doramas se encuentra en doramas.net/podcast, y si lo estimas así oportuno, para cualquier asunto relacionado con el mismo puedes contactar a través de esta cuenta de correo doramas.net@gmail.com. pues nada, el podcast Doramas volverá con todos ustedes aproximadamente, pues eso, dentro de 15 días aquí en doramas.net. Thank you.